Audiencia de Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos. Estamos aquí terminando la audiencia sobre devastación ambiental en el Distrito Federal y vamos a entrevistar a uno de los jueces, de los jurados. ¿Te puedes presentar, por favor? Sí, cómo no. Yo soy Raúl García Barrios. Soy investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Nos puedes comentar cómo se vivieron estos días en esta audiencia? Bueno, fueron jornadas largas y agotadoras, digámoslo de esta manera, porque se presentaron cientos de casos, ¿no? De una problemática ambiental extraordinariamente compleja aquí del país. Lo vivimos así, fue muy intenso, fue muy emocionante y fue también muy triste, digamos, saber lo que está pasando en México. Pero también fue esperanzador, sobre todo por la gran cantidad de comunidades y organizaciones que se encuentran realmente construyendo, yo creo, una nueva forma de lucha en defensa de sus derechos, los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. ¿Podrías comentarnos cuáles de los casos o de las problemáticas que se estuvieron presentando fueron las que a ti más te impactaron o que crees que tendríamos que hacer como más énfasis? Sabemos que se presentaron muchísimas, pero a ti particularmente, ¿cuál fue la que más te impactó? Bueno, la que más me impactó definitivamente fue la de Coatzacoalcos, o sea, la situación ambiental de Coatzacoalcos, que es una extraordinaria tragedia ambiental provocada por la explotación petrolera. Y digo, la situación de ellos es algo absolutamente dramático. Hubo algún juez que comentó que era equivalente a las peores situaciones internacionales que ellos han podido detectar en alguna vez, situaciones en China, en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, y otras semejantes. O sea, en realidad es un caso de daño ambiental extraordinario. Otro también que fue muy muy importante, muy impactante, claro, fue la situación de las mineras, ¿sí? Lo que se está empezando a vivir, digamos, en cuanto a impacto ambiental de la explotación minera, la devastación de los cerros, vegetación y todo con los impactos a las comunidades, digamos, ¿no? En realidad, el problema es que tenemos tú, por ejemplo, la basura también, que fue otro tema. A mí en particular siempre me ha impactado muchísimo el problema del agua en México, o sea que es algo absolutamente extraordinario, digamos. Nuestros recursos, tanto en las áreas como donde hay escasez de agua, como en las áreas donde hay abundancia de agua, que en México tenemos las dos, tenemos una situación gravísima en nuestro país. Entonces, el problema es cómo se conjuntan, cómo se vuelve complejo todo este problema, porque tenemos problema sobre problema sobre problema, ¿no? Y eso es lo que hace tan especial, digamos, el caso de México. Eso es lo que hizo al Tribunal Permanente de los Pueblos venir a México, digamos. El tribunal solamente viene para casos de lesa humanidad, ¿no? O sea, donde se está realmente atentando en contra de la humanidad y de los derechos más fundamentales y básicos. En la cuestión ambiental en México tenemos esta situación. Pues ya hemos pasado varios meses, ¿no?, donde se ha estado viviendo y haciendo el tribunal, ¿no? Estamos llegando a un punto donde ya se están haciendo estas audiencias. Este camino que ha llevado el TPP en México, ¿cuál crees que sea lo que está dejando en su paso? Yo creo que hay dos efectos muy importantes. El primero es hacer conciencia que el Tratado de Libre Comercio y el tipo de régimen económico que hemos estado construyendo En realidad es un tratado de integración, de integración en condiciones completamente asimétricas a lo que podríamos llamar una nueva forma de imperialismo norteamericano. La evidencia presentada aquí dejó muy claro el eslabonamiento, ¿sí? Ese es un elemento fundamental. Entonces, realmente el tribunal vino a hacer conciencia de este punto y eso marca un hito, digamos. Ahora, esto hay numerosas organizaciones que lo han estado remarcando desde hace muchos años, pero en este caso se convierte en un hito porque, y aquí pasamos al segundo elemento, nunca se había logrado el nivel de unión, digamos, de integración por parte de las organizaciones afectadas en materia ambiental. O sea, el paso del TPP lo que ha provocado es una extraordinaria integración de estas organizaciones, una comprensión mucho más a fondo del problema, de los distintos elementos del problema, y además han aprendido a escucharse a sí mismas, a escuchar a otras organizaciones, ¿sí? Y a construir sus casos, digamos. O sea, la presentación de casos ante el tribunal requiere de un extraordinario nivel de seriedad y de conocimiento jurídico. Las organizaciones, ahora en lo individual y en lo colectivo, están muchísimo mejor armadas de lo que estaban antes de que comenzara el tribunal. Quisieras compartirnos un poco, bueno, fue la jornada de toda esta tarde, la lectura del dictamen, ¿no?, que ustedes realizaron, como algunos de los puntos que tú crees como más importantes para los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Sí, cómo no, claro. Primero, una condena general al Estado mexicano en todos sus niveles, todos sus elementos, todos sus componentes, digamos, por la violación sistemática de derechos humanos, en particular el derecho humano al medio ambiente sano para el bienestar y el desarrollo, digamos, de los pueblos. Pero también porque se hizo extensivo, digamos, a una serie de aliados del Estado mexicano en este proceso. Uno de los resultados más importantes del análisis del tribunal es que en realidad el Estado mexicano, como todo el Estado, como muchísimos estados, digamos, a nivel global, se ha reconfigurado y ha quedado sujeto, digamos, a la autoridad, podríamos decir, tanto económica como política, sí, de enormes poderes corporativos transnacionales, ¿sí? El Estado se ha despojado, digamos, de los instrumentos de Estado, en cierta forma, y el gravísimo problema es que esas corporaciones no están garantizando ni mucho menos lo que prometieron, que es bienestar, desarrollo, mayor consumo, mayor producción, crecimiento. No solamente en México, digamos, en todos lados del mundo, ¿sí? Entonces, también se hace extensiva la responsabilidad, en este caso criminal, sí, en contra de las corporaciones transnacionales, y también se hace extensivo la responsabilidad a los estados firmantes del Tratado de Libre Comercio, que han, de hecho, a través de sus políticas han impuesto cierto tipo de condiciones a un estado menos poderoso, digamos, para poder tener acceso, en este caso, por ejemplo, a inversión extranjera y a ciertos beneficios, entre comillas, sí, del desarrollo capitalista corporativo, ¿no? Entonces, eso es el resultado, yo creo, más importante en este caso, ¿sí? Toda esta serie, digamos, de actores ahora unidos, digamos, en una estructura, una nueva estructura de poder corporativo y una reconfiguración del Estado, sí, de los estados, son responsables de lesa humanidad. La Audiencia de Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos juzgará al Estado mexicano por la firma de los Tratados de Libre Comercio, a partir de los cuales se ha generado y profundizado el colapso ambiental de nuestro país, a la vez que sistemáticamente ha implicado la violación permanente de los derechos de los pueblos de México. Claudia Gómez, del colectivo de abogados y del MAPDER. Claudia, ¿nos puedes comentar sobre la presentación de que tuvo el Movimiento Mexicano de Afectados por las presas de defensa de los ríos aquí en la audiencia de devastación ambiental que se llevó a cabo en el Distrito Federal? Bueno, el día de antier, las comunidades que representaban al Movimiento de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos, MAPDER, presentaron la acusación general que hace la Audiencia de Presas, Derecho de los Pueblos e Impunidad, a esta audiencia ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos. Básicamente la presentación se dividió en tres partes: una primera parte que platicó qué fue lo que pasó en Temacapulín, una segunda parte, y al mismo tiempo habló sobre el dictamen que tuvieron los jueces del tribunal de la preaudiencia en Temacapulín, y finalmente la acusación junto con unos testimonios. Los testimonios que se presentaron fueron de Parota, Paso de la Reina y el Zapotillo, y el dictamen se presentó por Rodrigo Gutiérrez, que hizo la parte como de qué era el contenido de la acusación, del dictamen. La acusación, pues básicamente son todos los puntos sobre los cuales el MAPDER y la preaudiencia de devastación de presas y derechos de los pueblos hace a esta audiencia, que tiene que ver pues con la contaminación de los ríos, con la desaparición de pueblos, con el ecocidio, el etnocidio que se ha cometido contra algunos pueblos, pues cómo hay un desvío de poder que ha llevado a las empresas transnacionales y empresas mexicanas a que tengan favoritismo sobre la utilización de los ríos en México, y cómo la construcción de presas está asociada pues a violación sistemática de derechos de los pueblos, y al mismo tiempo a violaciones a los procedimientos y sobre todo a los derechos de los pueblos y a la voluntad de los pueblos. Una de las principales cosas que se dijo es que se viola el derecho a la autodeterminación de los pueblos a decidir sobre su desarrollo. Pues el año pasado fue cuando se realizó esta preaudiencia allá en Temacapulín. ¿Cuál ha sido algunos de los resultados que allá, después de varios meses, se pueden ver sobre esta pues importante reunión que se tuvo allá en los Altos de Jalisco? Pues la principal es que se tiene ahora un documento de sistematización que reúne al menos los 10 casos que se presentaron a la preaudiencia, y que se ve como hay un patrón sistemático de violación. Se tiene un documento de diagnóstico, de contexto, que se determina cuáles son los resultados del análisis de estos casos, y que tienen que en todos hay un diagnóstico similar, ¿no? Son proyectos que se imponen sin consulta, sin tomar en cuenta las necesidades de la gente y sus derechos, ¿no? Y finalmente, pues con el dictamen se ha entregado a las autoridades, tanto a la CFE como a la CONAGUA, a la SEMARNAT, y estamos en un diálogo con la Suprema Corte para determinar como protocolos de actuación de jueces en casos donde se involucren derechos económicos, sociales y culturales. Ese es como de los principales resultados. ¿Cuál es la importancia de la utilización de esto, de este tipo de tribunales éticos, frente a la resistencia que se están teniendo en relación a la defensa del territorio? Yo creo que es un espacio donde los pueblos pueden dar su voz sin demasiados requisitos legales. Digamos, los tribunales normales o los tribunales nacionales o el propio Poder Judicial establece demasiados requisitos para que los pueblos puedan llevar sus casos o puedan llevar sus demandas. En cambio, el Tribunal de los Pueblos es un tribunal mucho más ¿cómo se puede decir? Como con menos requisitos que se le imponen a los pueblos. Entonces los pueblos con su propio testimonio documentan y prueban cómo están siendo afectados, sin necesidad de llevar pruebas muy sofisticadas o alegatos muy sofisticados, sino son es la misma palabra de los pueblos los que dicen cómo se les está afectando su territorio. Y creo que esa es una de las ventajas que tiene este tipo de tribunales, ¿no? Que no son tan estrictos en cuanto a los requisitos. Bueno, cuando se hizo la presentación de esta preaudiencia, ¿cuáles fueron algunas de las cuestionamientos que hizo el jurado de lo que se presentó? Pues nos preguntaron, por ejemplo, sobre los derechos de la tierra, sobre la importancia de la relación que tienen los pueblos con sus ríos y con los territorios. Y las comunidades contestaron muy bien de pues cómo, no importa si son indígenas, campesinas o afromexicanas, tienen una relación intensa con una relación muy, muy importante con el territorio y con el agua, y dependen de esa relación para su supervivencia. Entonces yo creo que una de las cosas que la gente de la Preaudiencia de Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad trajo al TPP y a esta audiencia ambiental fue como determinar esa relación profunda de los pueblos con el territorio. ¿Algo que quieras agregar? No, pues que yo creo que este es un hecho histórico. La sentencia o que ahora dan los jueces, pues es un documento que los pueblos tienen que leer, estudiar, compartir, tallerear, o sea, de muchas formas. Y creo que la sentencia va a ser, de verdad, es un documento histórico que los pueblos que de alguna manera les da la razón a los pueblos, los fortalece y pues los impulsa o los lleva a seguir luchando, ¿no? Nuestra agua, nuestra vida se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades y hasta en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder.